al día. Sabés que la rutina volverá a ser agobiante. Nada distinto. Todo será igual. Animate a cambiar la manera de informarte. Buscar una comunicación diferente. Ponele revolución a la mañana. Los vas a encontrar fácil, porque siempre estamos donde tenemos que estar. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, 9 y 10 de la mañana en toda la República Argentina. Y arrancamos a hacerles compañía hasta las 13 horas por el aire de Radio Comunitaria de la Azotea, transmitiendo por el 88.7 y por un montón de canales más que vos podés enterarte ingresando a nuestras redes sociales. Somos Radio de la Azotea en Instagram, somos Radio de la Azotea en Twitter, somos Radio de la Azotea en Facebook. Desde allá podés, o desde allí, podés enterarte de por dónde nos podés escuchar y de un montón de cosas que pasan en la radio comunitaria de la ciudad de Mar del Plata. Les cuento, ya desde arranque, que Sandra está acá sentada ahí desde ayer a las 6 de la tarde, te diría yo. Me doy vuelta a la derecha y veo el recuadrito con Sandra sentada al otro lado del vidrio. Desde el día de ayer no está Sandra en la producción. Arriba, arriba. Ayer, de hecho, dejamos cosas, eso no es un chiste, ¿eh? Dejamos cosas en la radio y dijimos, ¿para qué nos las vamos a llevar a la 1 de la mañana si volvemos a las 7, 7 y media para acá? Sandra en la producción y puesta en el aire. Pablo Buzo en los controles y en la conducción del bolido el señor Claudio Torres. Buen día, Torres, ¿cómo le va? Todo muy bien, muy tranqui. Buen lunes para todos, ¿qué dicen? Buen lunes, lunes soleado, hermoso en la ciudad de Mar del Plata, luego de un acto eleccionario, no nos vimos ayer, así que te lo pregunto, ¿cómo fue tu sufragio? No aquí votaste, sino cómo fue la jornada, poca gente, mucha gente, digo, cómo fue el lugar de votación, ¿qué onda? Tranqui, todo muy tranqui ahí por el fondo, ¿no?, de la ciudad de Mar del Plata, el Partido General Pueyrredón, 11 de septiembre de 8800, la esquina literal, muy tranquila, la mesa 642, me topé con gente conocida. Vamos. Que estaba fiscalizando. Bien. Que yo decía, eso no es, era. Gente del espacio Centro Cultural América Libre, le mandamos un saludo al aire, después le preguntamos si quiere que la mencionemos. No, muy tranqui. A diferencia de algunos comentarios de gente conocida, todo mi círculo cercano, votamos en la misma mesa, mis hermanos, o sea, que par de tres tristes torres eran en ese caso, o por lo menos uno respecto de los votos. Hay un aperitivo tipo amargo cerrando, se llama Tres Torres. Sí, lo hemos comentado en algún momento. No, muy tranqui. Algunos y algunas se comentaban, alguna que otra demora, ausencia de voto, alguna incidencia de comparar. Me tocó compartir el espacio de fila, que obviamente vos no lo elegís, cuando llegás, con algunas personas que decían, en la elección pasada estábamos más separados, mi mesa estaba allá, no estaba acá, claro, estaba en contexto pandemia. Claro. No, muy tranqui. Entré 4 o 5 personas y estaba todo óptimo en el cuarto oscuro y como llegué, me fui bastante cerca de mi casa, siempre lo digo, Beruti 194 hasta 11 de septiembre del 8800, no hay tantas cuadras ni manzanas, más yendo en bicicleta, el dilema de dónde atar la misma, porque no hay como señalización, alguna base, algún plafón de tacho de basura. Tuve que un par de cuadras caminar para atar la bicicleta, que es de esas de cuadro no convencional, más bien ancho y un dibujo y un corte distinto al de las convencionales, pero no, todo muy tranqui. En clave de la elección en sí fue llegar tardé más en acomodar la bicicleta que en sufragar. Bien, entonces veremos cómo le fue a uno de los candidatos más importantes que tuvo el partido de General Porredón, en este caso precandidato a diputado provincial por la quinta sección electoral. Si no me falla la memoria, hoy por hoy ya estoy bastante quemado, el candidato más votado de la quinta sección electoral que conformó junto a Fernanda Raberta Encuentro Marplatense, que se convirtió en la segunda fuerza en la ciudad de Mar del Plata, en el partido General Porredón en realidad, y lo saludamos a Gustavo Pulti. Gustavo, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Maxi, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Igualmente, Gustavo. En principio, a ver, yo sé que la pregunta es larga y te la van a hacer muchas veces, digo, pero ¿hay manera tan temprano y a horitas nada más de haber tenido ya el escrutinio definitivo de hacer un pequeño balance de lo que fue esta elección extremadamente rara que se dio a nivel nacional? Yo creo que los acontecimientos políticos se van prefigurando y los podemos ir analizando en la medida en que nos acercamos a ellos, cuando ocurren y un poco después. Y seguramente, como pasa con la historia, hoy tenemos una perspectiva y quizá mañana, con nuevos hechos, hagamos una reinterpretación de lo que ha pasado. Hoy yo tengo una interpretación de lo que pasó ayer. A lo mejor estos acontecimientos de ayer, a la luz de octubre, son otra cosa. ¿Qué te quiero decir? Ayer, si miramos una foto, el Encuentro Marplatense hizo una buena elección, Fernanda Raberta hizo una buena elección, pero le faltó un poco para ganarle a Montenegro. Esa es una manera de mirarlo. La otra manera de mirarlo también es decir, ayer Montenegro dejó más de un 60% de gente que no lo acompaña. Y hace falta una alternativa para poder reemplazar la ausencia de gestión, la falta de proyectos, el abandono de los barrios. Y la alternativa más competitiva es el Encuentro Marplatense, la que está más cerca, con más posibilidades de reunir una mayoría para que Mar del Plata retome un rumbo, es el Encuentro Marplatense. Entonces, los hechos no hablan por sí solos, hablan en un contexto, y yo creo que el Encuentro Marplatense hizo una muy buena elección, que Fernanda Raberta es una excelente candidata a intendenta, y que tenemos que hablarle ahora a todos esos vecinos y vecinas que no quieren que Mar del Plata siga así y plantearle la alternativa inclusiva, diversa, plural, democrática, abierta del Encuentro Marplatense. Y en ese sentido yo estoy satisfecho con la elección. También estamos satisfechos con la elección de la quinta sección, por ser encabezar la lista más votada. Tenemos claramente las preocupaciones que arrojan algunos datos de carácter nacional, que también hay que trabajarlos y reflexionar junto con la sociedad, ¿no? Gustavo, a nivel local, el hecho de que solamente cuatro, digo, en las generales, ahí en el mes de octubre, van a ser cuatro candidatas y candidatos lo que se van a disputar la intendencia, contra seis, si no me falla la memoria, que fueron ahí en el año 2019. Eso también marca esto que ayer, cerrando la transmisión especial, insistíamos que lo había resaltado la presidenta mandato cumplido, Cristina Fernández de Kirchner, que va a ser una elección atípica de tercios, es que se van a repartir entre tres candidatos. ¿Esto de Nación se polarizó o se traspoló al partido de General Porredón? Hay que ver qué pasó en Mar del Plata otra vez. Y vos disculpá que yo no sea una sucesión de afirmaciones al hablarte, sino trato de reflexionar junto contigo y con la gente que nos escucha. Ayer el doctor Montenegro sumó los votos de Bullrich y de Larreta, porque estaban las dos listas. Ahora, Larreta y Bullrich, ¿suman los votos de los dos en la candidatura de uno? ¿O puede ser que esos votos se dispersen más adelante? Porque yo no estoy tan seguro que después de una pelea tan radicalizada, tan profunda, tan enconada como han tenido, se sientan representados unos por otros. Y hay que ver si en octubre ese bloque de votos se mantiene junto o se dispersa. Por un lado. Por otro lado, como te decía recién, cuando se suma todo lo que no votó por el proyecto de Cambiemos en Mar del Plata, es más que los que votaron por el proyecto de Cambiemos en Mar del Plata. Hay mucha gente que no quiere que Mar del Plata siga así. Hay mucha gente que siente que hay que construir una alternativa para que la máquina vuelva a pasar por el barrio, para que volvamos a tener una policía local caminando por la calle. Hay mucha gente que necesita una ciudad más segura, hay mucha gente que necesita que los centros de salud vuelvan a tener remedios y turnos disponibles para la demanda real. Hay mucha gente que quiere que Mar del Plata se lleve bien con la provincia. Kicillof va a ser el próximo gobernador. Y 4 años más de política corta, desde el municipio hacia la provincia, en lugar de estrategia de gestión, junto con el gobernador, no es prometedora de un futuro de progreso para Mar del Plata. Y hay mucha gente que lo va a reflexionar. Entonces, me parece que en ese sentido tenemos que trabajar como propone Fernanda y como estamos de acuerdo en hacerlo. Nosotros pensamos que no hay que adjetivar, no hay que descalificar, no hay que hablar mal de los adversarios, hay que hablar de lo político, la política y las propuestas. Y le vamos a hablar a los vecinos en esos términos. Nosotros creemos que hay que apostar a nuestros proyectos, a nuestra idea de ciudad, y hablarle a cada vecino y a cada vecina, porque es posible que el encuentro marplatense, que es la fuerza más competitiva de oposición en Mar del Plata, claramente la fuerza más competitiva, puede dar más pasos, crecer y ganar en octubre. Sí, bueno, de hecho, la cantidad de votos es parecida, la de las PASO 2019 a estas PASO de ahora, y en aquel momento Fernanda Reverta terminó con un punto abajo de, o un punto y medio, por debajo de Guillermo Montanero, por 3.000 votos fue la diferencia en aquel momento. Pero quería agregarte una pregunta con respecto a lo que vos decías, que parece interesante, esto de los las salitas y demás, a eso que han hecho hincapié ustedes durante toda la campaña, hace de esta diferencia en torno al voto en algunos sectores y en el voto en otros sectores del partido de General Pueyrredón. Ayer cuando yo pedía data, información dentro de mis fuentes, como se dice habitualmente, dentro de Encuentro Marplatense, me decían, está muy dispar, en los barrios de la periferia hay mucha diferencia a favor de Encuentro Marplatense, cosa que se achica y se va perdiendo más en el centro. Esa diferencia tiene que ver con esto que decís, ese abandono que se ha vivido durante 4 u 8 años. Sí, son ocho años en que los que Mar del Plata abandonó los centros de salud, donde la máquina no pasa en el barrio, donde desapareció la policía local de la calle y muchas otras cosas más. Entonces yo pienso que hay materia prima en la conciencia social para trabajar por una Mar del Plata más activa, con proyecto y con rumbo, y creo que ayer la gente también quizá haya estado más enfocada en grandes definiciones de otro orden. Quizá no estuvo tan minuciosa también la gente ayer en relación a Mar del Plata y los marplatenses. Y ahora, ya sabemos, el que quiere seguir así va a votar por Montenegro, y el que quiere que Mar del Plata esté mejor tiene una alternativa competitiva que es Reverta Intendenta. Es eso lo que queda para octubre. No es que sea fácil, no es que sea simple, y no es que podamos asegurar nadie un resultado, pero se va a dirimir en estos términos. Los que están contentos con las cosas como están, les parece que esto está bien, van a votar por el doctor Montenegro, y los que quieren una Mar del Plata mejor, que abra de vuelta la biblioteca, que hace 3 años que está cerrada, que tengamos una política local de prevención del delito y la violencia como tuvimos con la policía local, que vuelva a sonar la orquesta infantojuvenil en todos los barrios, que haya remedios en los centros de salud. Esa gente tiene en el Encuentro Marplatense la alternativa más competitiva para reemplazar esta situación de no gestión que tenemos hoy. Estamos hablando con Gustavo Pulti, ya candidato a diputado provincial por Unión por la Patria, en el marco del día después de los la primera instancia donde los ciudadanos y las ciudadanas dieron una lectura. Gustavo, Claudio lo saluda. ¿Cuánto puede haber impactado el contexto coyuntura a nivel nacional? Es decir, limar aquellas diferencias respecto de Montenegro, pero no elegir esta opción de Unión por la Patria respecto de la coyuntura a nivel nacional. Si interpreto bien la pregunta, yo creo que las diferencias entre el municipio con la provincia y con la nación, la verdad es que surgen en Mar del Plata, si estoy entendiendo bien la pregunta. Surgen en Mar del Plata porque está claro que la provincia está haciendo obras en Mar del Plata, está claro que la cuenta de DNI viene de la provincia, está claro que el previaje lo paga la nación, está claro que los viajes de egresados los paga la provincia, está claro que las obras del nuevo golf las está haciendo la provincia, que el paseo costero norte lo está haciendo la nación. sea que esa elección por la confrontación y por la disputa nace en Mar del Plata. Está claro que es así. Entonces, es probable que frente a esto que se empezó a clarificar ayer, que es que a todas luces se está viendo que muy probablemente el próximo gobernador se llame Axel Kicillof, eso va a tener una incidencia, me parece a mí, en la idea que se hace la gente de cómo va a seguir o cómo puede seguir Mar del Plata. Por un lado. Por otro lado, la situación nacional también nos merece una reflexión política, porque me parece que tenemos para repasar unas cuantas cosas. Mar del Plata y los marplatenses necesitan un modelo de nación productivo. Si no hay un país con trabajo y producción, es muy difícil que los veranos se llenen de gente. Si no hay un proyecto de trabajo y producción, es muy difícil que siga creciendo el parque industrial. Y cuando se habla de dolarizar la economía, cuando se habla de importarlo todo, cuando se habla de destruir el Estado, de no hacer más obra pública, si no hacemos más obra pública, ¿quién va a hacer el nuevo hospital que le está haciendo falta a Mar del Plata? Si no hay más obra pública, ¿quién va a arreglar las calles? Si no hay más obra pública, ¿quién va a hacer las escuelas que faltan? Entonces, yo confío plenamente en esta ciudad y en los vecinos y vecinas, y pienso que vamos a poder hablar mucho de política de acá hasta octubre. Es más, me atrevo a decir, será lindo, vamos a conversar frente a opciones muy claras y con las palabras más precisas que podamos. Y no hace falta incurrir en la descalificación, en la demonización de nadie. Hace falta ir a las ideas, salir de las etiquetas e ir a las ideas. Sí, más que nada la consulta iba en este segundo término, ¿no? De si por ahí el marco de inflación, devaluación, etcétera, podía haber generado una injerencia, una incidencia, en, por ejemplo, a niveles globales, ¿no? Redundimos para arriba un 9% de voto en blanco acá en la quinta sección dentro del Partido General Pueyrredón. Digo, sí, bueno, estoy en desacuerdo con lo que está haciendo Montenegro, pero también no voto a la otra opción porque estos índices de desocupación, inflación, etcétera, desde ese lugar era... La consulta, sí. Y tomando esto, digo, en el marco de los terrenos de disputa del voto, en la mejor de las interpretaciones, el voto en blanco se impone más allá de las fuerzas que quedaron en el camino. Digo, ¿cómo salir del sesgo del que ya está convencido o convencida? ¿Cómo se puede proyectar de acá en adelante? Yo creo que la estrategia es la más simple. Viste, cuando éramos pibes, si te gustaba una chica, o a la chica si le gusta un chico, o a quien le guste, lo más simple, lo más claro y lo más sencillo es decirle te quiero. Y yo creo que la forma de resolver todo esto que vos planteás, que está pasando, que ha ocurrido, es declarar lo que queremos hacer y con quiénes. Y tenemos que hablar de amor por lo público, de amor por Mar del Plata y por la Argentina. Hay que decirlo sencillamente y auténticamente, con palabras verdaderas. Hay un problema con la inflación grave. También hay que explicar qué pasó, de dónde viene esa inflación. Porque quizá la inflación irrita, deteriora el salario, incomoda, pero esa inflación viene de dos cosas principales. Viene de la inundación de plata que hubo que hacer para que no se cerrara todo y no se quedara nadie sin trabajo en la pandemia. Mucha plata sin producción para sostener el consumo en la adversidad más grande. Y también hubo una inundación de plata que hubo que emitir para sostener los compromisos de deuda que fueron heredados por este gobierno. Esas cosas han pasado. Y hay problemas. Ahora hay problemas. Y lógicamente hay problemas. Hay dos maneras de solucionarlo. Amputando, como propone el señor Milei, o curando, como está proponiendo Unión por la Patria. Hay que curar, no hay que amputar. Hay que dominar la inflación con producción y trabajo. Si nos vamos al otro extremo, al que propone Bullrich o Milei, que más o menos representan ideológicamente cosas muy parecidas, quizá ha resultado más creíble Milei, porque como nunca gobernó y como es más espectacular en la forma de expresarse, es muy posible que por eso esté sacando la ventaja que está sacando respecto de los otros sectores que piensan igual. Pero tenemos que asumir que hay cosas por corregir y cosas por mejorar en la política económica, pero que no viene de necesariamente de una mala actitud actual del gobierno del ministro de Economía, que es el candidato a presidente, Sergio Massa. Es probable que se esté, muy probable y muy cierto, yo creo que es así, que se está viendo la exteriorización de una situación que se fue generando paso a paso. ¿Cómo hacía Mar del Plata? ¿Cómo hacían los trabajadores y trabajadoras? ¿Cómo hacían los comercios para seguir si no llegaba el IFE? Y esa plata estaba respaldada en medio de la pandemia. ¿Y esa plata tenía respaldo productivo? No, no tenía respaldo productivo, era apuntalar el consumo. Apuntalar el consumo para sostener vidas incluso y sostener realidades que se hacían insostenibles. Seguramente si no hubiera habido toda esa emisión, hoy no habría inflación, pero no saber cuánta gente hubiera quedado en la calle y cuántos locales estarían cerrados y cuánta desgracia social habría. Entonces, quizás haya que pasar el limpio, quizás haya que explicarlo más. Yo creo que se puede hacer mucho más todavía. Estoy muy contento con la elección de Kicillof, tengo que decirlo también. Estoy muy contento con la elección de Fernández de Mar del Plata y estoy muy contento con haber sido el candidato más votado en la quinta sección electoral. Hay que afirmarse en los logros y de los logros ir a la interpelación directa, sencilla, llana y amistosa con los vecinos y vecinas para tratar de constituir una mayoría en octubre. La especialidad de la casa es no bajar los brazos nunca, así que vamos por eso. Gustavo, la última, porque sabemos que tenés una agenda súper cargada en la mañana, y te iba a hacer una y te la cambio por esto que vos decías recién. Digo, la impresión de la gran elección que hizo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, por encima, 10 puntos por encima de los votos obtenidos por los candidatos a presidente. Digo, ¿tiene que ver con el laburo que hizo en la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? Tiene que ver con una percepción auténtica de un servidor público convencido de que hay que trabajar con sentido de justicia social y de equidad. De un tipo decente, responsable, que ha dado la cara y que ha estado al frente de todas las cosas todo el tiempo. Y no es que los otros no sean así, los otros no es que no sea así Massa, no es que no sea así cualquiera que estemos planteándonos como candidato. Es que ha tenido la oportunidad de verificarse un gran gobernador. Pero por otro lado, también hay que revisar que no han sido convincentes los candidatos a gobernadores de Cambiemos, especialmente. No han sido convincentes. No vamos a entrar en detalles, pero no han sido convincentes por miles de razones. Gustavo, te agradecemos muchísimo. Sabemos que nos han acostado tarde en el día de ayer. La campaña arrancó ayer a la noche, ¿no? Digamos, es decir, ya arrancan a patear la calle, a buscar esos votos que faltan para ganar la intendencia y para fortalecerse en la provincia. Todos los que quieren una Mar del Plata más activa, con proyecto, que vuelva a tener remedios en los centros de salud, que haya turnos, que la máquina esté en la calle, que la policía local camine en la calle, todos los que quieren polideportivos tienen el encuentro marplatense una alternativa sólida, competitiva para ganar en octubre, y a esos vecinas y vecinas les vamos a dirigir nuestra mirada, nuestra palabra y nuestros argumentos, y Fernanda está completamente sólida, convencida y contenta por estos resultados. Gracias, Gustavo, que tengas buen día. Sigan bien, buen día. Abrazo inmenso. Gustavo Pulti pasaba, me tengo que sacar el cliché de precandidato. Claro, claro. Candidato a diputado provincial, insisto, el candidato más votado, obviamente Juntos por el Cambio es la fuerza más votado en la quinta sección, eso casi que no se va a cambiar históricamente, creo que hace 20 años que se viene dando de ese modo. Sí es importante esto de haber sido el candidato más votado en la quinta sección electoral y deja un montón de cositas para analizar, que lo vamos a hacer en un ratito nada más, la elección en sí, esta elección tan particular que termina encerrando y dando lugar a lo que la presidenta mandato cumplido, insisto con lo que dijimos al comienzo, había resaltado y que algunos, y me sumo, dijimos, che, le pifió esta vez, me parece que no va a ser tan así. No, sí, fue recontra así, porque la diferencia con la cual se cierra es mínima, ¿no? A nivel presidencial, hay un punto entre el primero y el segundo y hay dos puntos entre el primero y el tercero. Algo, en el truco, entiéndase, y no estoy hablando de nadie en particular, en el truco se decía, no es diferencia un tramposo, cuando te llevaban 3 puntos, 4 puntos de ventaja. No quiero decir que ninguno sea tramposo ni tramposa, sino que, digo, la diferencia es mínima y como decía Pulti recién, la especialidad de la casa es salir a recuperar y buscar los votos que faltan. Sí, también lo decía Pulti respecto de que en las otras fuerzas, al haber paso, se suman las dos listas, entonces el número se agranda. Pero hay que ver por sí propio, ¿no? Cada candidato, en este caso, quienes se impusieron en esa interna, cuánto de ese número global mantienen. Porque al haber sumado las dos listas, el número, obviamente, uno lo ve a primera lectura y le parece que la comparación se queda corta, pero hay que restar y ver si incluso dentro de esa interna no se mantienen los votos, la volatilidad o la fidelidad, ¿no?, de ese voto, si se mantiene. Bueno, funciona en ambos sentidos, es la famosa flechita ambivalente, ¿no? Funciona para todos los frentes, dentro de las que hubo interna a nivel nacional o provincial o a nivel local. Bueno, primer punto de abordaje con Gustavo Arnaldo Pulti, ya candidato a diputado provincial en el marco de Unión por la Patria, y que obviamente repasando y yéndonos desde resultados.gov.ar a nivel diputados y diputadas, número más que importante, ¿no?, respecto de el número obtenido, casi el 31%, redondeando para arriba, de los votos ahí tuvo Unión por la Patria, y que obviamente lo convirtió ahí en el más votado, Unión por la Patria, Celeste y Blanca, -2, desde resultados.gov.ar. Bueno, primera nota aquí en este primer territorio posible. Arrancamos con música entonces, luego de la palabra de Gustavo Pulti, arrancamos diferente porque había que entrevistar a Gustavo Pulti, estaba ocupado. 4 pesos de propina, caigo y me levanto. Y hay una réplica de su estructura en cada cuerpo brillando a oscuras. Pocos tocaron el sol con las manos y volvieron sanos a contar la experiencia, la misma esencia que viaja en el viento, la que llevan los seres vivos por dentro. A vos te faltan un par de jugadores, a mí me sobran 4 de los peores. La cancha incompleta o sobrecargada, no es lo mismo pero igual es una cagada. Y a ver cómo andamos por casa, voy a contarte lo que me pasa. A corazón abierto, para salir de este desierto. No tengo miedo de contarte que tengo miedo de entregarme.